ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Buenas tardes, Dios les bendiga, ¿qué tal? Queremos saludar a cada uno de ustedes en el día de hoy. Esto es Diálogo Pastoral directamente desde Houston, Texas, la ciudad espacial para toda América, para todos ustedes. Muy buenas tardes, tengan ustedes en el día de hoy. Recordándoles que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia. Estamos situados en el 9426 de la calle Telefón y nuestros servicios los días viernes, sábado y domingo. Viernes y sábados a las 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. También queremos recordarle nuestros teléfonos, el 713-991-5760. Usted puede participar con nosotros, a nosotros abrir las líneas telefónicas. Dios les bendiga, muy buenas tardes. Esto es Diálogo Pastoral. Quiero hacerle el anuncio en el día de hoy. Oigan bien, Diálogo Pastoral va a estar saliendo en la nueva estación de televisión que se ha abierto en la ciudad de Houston, llamado Nación TV, a partir del lunes de la semana que viene, todos los días de 5 a 6 de la tarde, Nación TV, esto es en el canal 55, es un canal full power. Se va a estar mirando bien, ese canal va a llegar hasta Call Station, la cobertura del canal, y ahorita ya están en transmisión de prueba, pero el día lunes ya Diálogo Pastoral va a estar saliendo, es en el canal 55.3, es el canal digital. Si usted tiene televisión digital, lo va a poder mirar allí. Y si ya usted tiene la cajita para el televisor análogo, pues también lo va a poder mirar todos los días de 5 a 6 de la tarde. Y en el cable, tenemos también esta noche, vamos a estar en el cable, en el canal 521, en Comcast. Ahí vamos a estar haciendo un programa especial en esta noche, a partir de las 10 de la noche en el canal 521, y hay otro sistema de cable, Phonocast, se llama el otro cable, canal 528, eso va a ser esta noche, pero todos los días en lo que se llama Nación TV, todos los días vamos a estar saliendo de 5 a 6 de la tarde. En otras palabras, nos cambiamos. Ya no vamos a estar saliendo en el canal 21 a partir del lunes. Repito, no vamos a estar ya en el canal 21 a partir del lunes y vamos a estar en Nación TV, en el canal 55.3. Así que este es el anuncio que quería darles a ustedes en el día de hoy. Y vamos a estar allí en la nueva estación que ha salido en la ciudad de Houston. somos Diálogo Pastoral. Contentos estamos de estar con ustedes una vez más en el día de hoy. En el día de ayer nosotros estuvimos mirando la importancia, lo que el Señor nos manda con respecto a permanecer en Él. Hemos estado mirando todos los pormenores y miramos todas las cosas que tiene que ver con lo que el Señor en su palabra nos habla al respecto, tomando como base el libro de Juan en el capítulo 15, donde el Señor dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Y dice: como el pámpano no puede permanecer si no está en el árbol. Así ustedes, dice el Señor, si no estamos en Él, si no están en mí, dice Él, no pueden permanecer. Y ya le dije en estos días, la semana pasada, cuántas veces se repite la palabra permanecer, permanecer, permanencia. Y ayer nosotros hablábamos de la importancia que esto tenía, porque en este tipo de permanencia, en este tipo de relación que el Señor pretende que nosotros tengamos con Él, hay tremendas promesas, y una de las promesas es un cambio en esta permanencia. Y en esta, si hay permanencia, va a haber obediencia. Permanecemos porque obedecemos, y en esta obediencia a su palabra llega un momento donde el Señor dice: yo a ustedes ya no le voy a llamar a mí siervo, sino serán mis amigos. Y en el versículo 13 nosotros mirábamos ayer donde el Señor nos llama amigo, pero Él es el que comienza el proceso de la amistad. Cuando aquí dice: nadie tiene mayor amor que uno que ponga la vida por sus amigos. Me llama la atención esto porque la palabra del Señor nos dice, hablando el apóstol Pablo, que no es que nosotros hayamos hecho nada para merecer esta amistad, sino que prácticamente el Señor dice: cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, vino a buscarnos. Y también la Biblia señala en una forma muy clara el hecho de que es Dios el que se acerca con nosotros. Dice que cuando nosotros, aún muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo vino y murió por nosotros. Es Dios el que se acerca para con nosotros. Y es tremendo lo que en el versículo 13 del capítulo 15 de Juan nos dice. Dice: nadie, dice aquí en el idioma español, nadie ama más, tiene mayor amor. La mayor demostración de amor que alguien tenga es alguien que esté dispuesto a dar la vida, a morir por otra persona. Este es, según habla Jesucristo, la prueba más grande del amor. Dice, meizona, dice en el idioma griego, meizona, tautes hagapé, dice: mayor que este no hay otro amor. Dice: judei hegei ina dice fuzen jozón filón, que alguien, dice, mayor amor no es este, no existe, que alguien que esté dispuesto, dice aquí, a dar su vida por las personas que aprecia, por la persona que estima. Y esto es importante porque Jesús realmente aquí lo que nos está diciendo a nosotros es que antes de nosotros ser salvo, Él nos estimó, Él nos amó. La palabra del Señor en otra parte dice: con amor eterno te he amado. Y si el Señor nos ama, Y prueba de su amor es el hecho de querer socializar. La palabra, yo lo dije ayer, filio, del idioma original griego, nos habla de alguien que fraterniza, alguien que considera a otra persona entrañablemente fraternal, o compañero, alguien que está dispuesto, dispuesta a socializar, a tener comunión con esa otra persona. Y esta es la expresión del amor. Por eso, como el Señor nos mira de esta manera, ayer decíamos que el Señor dice, ya yo a ustedes no más quiero llamarles siervo, dulos, no le quiero llamar esclavo, porque el dulor, el esclavo, no sabe lo que hace su Señor. Ahora bien, dice más, les he llamado amigos. Y en el versículo 14 dice, hablando, dice, Jimei Filoi, ustedes amigos míos son, dice aquí, si hacen lo que yo le mando, poinete o jego gentelomai, si ustedes obedecen, y aquí la palabra obedecer es hacer lo que yo le estoy mandando, si lo ponen en práctica, si lo viven, entonces serán considerados mis amigos. Yo quiero que usted note que esto aparece aquí como una condicional. Esto es una condición. El Señor está dispuesto a fraternizar con nosotros, nos ama entrañablemente, vino a morir por nosotros, nos ha abierto las puertas para una posibilidad, tremenda posibilidad, en cuanto a nuestra relación y comunión con Dios, su Padre, con el Señor, con Él mismo. Pero hay una condición, y la condición es la obediencia, cuando aquí nos habla de hacer. En otras partes, el Señor dice, y se compara a sí mismo, con la obediencia de Él, Jesús, con respecto a los mandamientos del Padre. Dice, como yo hago la obra de mi Padre, y hago lo que mi Padre me envió, asimismo se compara la obediencia nuestra a este evangelio que el Señor representa. Entonces, es tremendo que usted puede tener, decíamos nosotros ayer, una relación de siervo, o usted puede tener una relación de amigo. Y allí la palabra del Señor dice, el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero el amigo sí conoce los propósitos, sí conoce los motivos incluso por lo cual su amigo hace lo que hace, porque hay una relación mucho más estrecha y mucho más profunda. Jesús dice entonces, vosotros sois mis amigos, si ustedes hacen, otra palabra, obedecen, ponen en práctica lo que yo les mando. Y dice, y ya no le llamaré siervo, porque el siervo, dice aquí, no sabe lo que hace su Señor, pero les he llamado amigo. Y yo quiero que usted note, en el versículo 16, aquí nos habla la profundidad del plan de Dios siendo hecho a través de Jesucristo. En el versículo 16 dice, ustedes a mí no me eligieron. Dice, yo a ustedes, al contrario, los elegí a ustedes. Y aquí nos habla de propósito, y los he puesto para que lleven fruto. Oiga bien, dice aquí, ustedes a mí no me eligieron. Eclesiastés, dice aquí, es la palabra, es la misma palabra de iglesia en otra variante verbal. Es una derivación de la palabra eclesia, que significa un grupo de personas elegidos. Yo quiero que usted note, en el original aquí nos habla, de nuevo dice, oiga bien, dice, ustedes a mí no me eligieron, ya que la palabra es Eclesiastés, dice, al contrario, ojalá, al contrario, dice, Jego Eclesamén, yo los elegí a ustedes, los señalé a ustedes, y luego dice, los he puesto, los he establecido a ustedes para que vayan y dicen, y lleven fruto, carpos es la palabra griega, fruto, y dice, y ese fruto permanezca, mene, ese fruto sea establecido. ¿A qué se está refiriendo el Señor? Yo quiero que usted note lo que la palabra del Señor aquí nos habla con respecto a esto. En primer lugar, nos manda a permanecer. Permanezcan en mí y mi palabra en ustedes. Y luego, en esa permanencia, obviamente, el paso natural es la obediencia. Si permanecemos en Él, es porque vamos a mantener la comunión con Él. Y dice, los he puesto para que ustedes guarden mi palabra, hagan las cosas, permanezcan en mi palabra. Esto nos habla de obediencia. Si esto ocurre, dice, ustedes se convertirán ya no en siervos, sino en mis amigos, mis entrañables amigos. Voy a fraternizar con ustedes. Y dice, ustedes son mis amigos, si ustedes hacen lo que yo les mando. Y dice, los he puesto, yo los he elegido a ustedes. Ustedes, dice, no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes, los he llamado a ustedes y los he puesto para que lleven fruto, dice aquí. Para que este fruto que ustedes lleven, carpos, fruto, y ese fruto permanezca, mene, permanezca. Y luego dice, para que todo lo que ustedes pidieren al Padre, el Padre os lo dé. Muchas veces, cuando nosotros escuchamos explicar estos versículos, prácticamente mucha gente pone estos versículos, tomándolo partecitas fuera del contexto general, como si fuera un cheque en blanco que el Señor estuviera dando para que la gente escriba lo que quiere. Y nada más lejos de la realidad está esto. Si usted mira todo el contexto de lo que la Biblia dice, aquí no se está hablando necesariamente de un cheque en blanco. Dice, ustedes los he puesto a propósito para que lleven fruto. Ese fruto tiene que permanecer para que todo lo que ustedes pidan, entonces, les sea dado. En otras palabras, es pedir para poder cumplir el propósito por el cual el Señor nos ha llamado y nos ha establecido en esta comunión con Él. Y la promesa es, todo lo que nosotros necesitemos para poder fructificar, para poder realizar el propósito del Señor en nuestra vida, todo lo que pidamos para que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida, para que el Señor sea glorificado en nuestra vida, para que se cumpla el sano propósito de Dios en nuestra vida, el Señor lo va a hacer. Y esto es lo que esta palabra significa cuando el Señor dice, ustedes a mí no me eligieron, yo los elegí a ustedes. Propósito para que lleven fruto, vayan y lleven fruto. Y ese fruto permanezca para que todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Cuál es el fruto? Yo en cierta ocasión creo que le dije a usted, hay tres frutos realmente, y de ello depende toda la fructificación de nosotros como creyentes. El primer fruto es el fruto de labios que confiesa su nombre, la alabanza, la adoración al Señor. El segundo fruto en nuestra vida es el crecimiento vertical hacia Dios, es la fructificación del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos cambia, nos santifica y nos lleva a parecernos como igual a Dios. O en otras palabras, nos lleva y nos hace el tipo de creyente que glorifica a Dios de esta manera, con el fruto del Espíritu. Y el tercer fruto es, obviamente, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, para que otros puedan venir al conocimiento del Evangelio. Este es el propósito por el cual el Señor nos ha llamado. Quiere tener comunión con nosotros, fraterniza con nosotros, nos da su palabra para que la obedezcamos y promete ayudarnos a cumplir este propósito todo el tiempo que nosotros necesitemos. Tremenda promesa. Hermanos míos, estamos nosotros, obviamente, viviendo unos días que ni para qué nosotros decirle cuáles son las situaciones reales de del tiempo que estamos viviendo, porque usted lo está percibiendo. Los cielos y la tierra en conmoción, y esto es solamente el comienzo, el principio de cosas terribles que se acercan al planeta Tierra, y lo sabemos porque la Biblia lo ha afirmado, y si entendemos la Biblia, sabemos que estas cosas vienen. Pero es esta gran promesa donde el Señor dice, hey, está en mí y yo en ti. Y note usted que nosotros permaneciendo en él como rama del árbol, el árbol se le puso hacha una vez cuando Cristo murió por nosotros, pero Jesús ha resucitado para no volver a morir jamás. Y si estamos en él, en la vida resucitada que él nos ha dado, prácticamente vivimos por la vida de él. Así como el tronco alimenta las ramas, vivimos por la vida de él. Nos sostenemos porque somos sostenidos por él. Y en él nosotros podemos tener la victoria. Estas son palabras sencillas que aparecen en el Evangelio, pero con una enorme profundidad. Y la promesa ahí está. Todo lo que usted necesite para vivir la vida creyente en victoria, llegar al reino de los cielos en victoria, el Señor está dispuesto a dárselo. Todo lo que usted necesite para fructificar de esta manera, el Señor está dispuesto a dárselo. Si usted está dispuesto a obedecer. Y esto es lo que la palabra significa. Permaneced en mí y mi palabra permanezca en ti. Y luego pide lo que quiera y os será hecho. Muy bien, voy a abrir las líneas telefónicas, vamos a comenzar a dialogar. Usted hace su pregunta, 713-991-5760, 713-991-5760. Ya el anuncio usted lo recuerda, quizás lo repito, a partir de la semana que viene, del lunes de la semana que viene a las 5 de la tarde, estaremos, Diálogo Pastoral estará en la nueva televisora que se ha abierto en la ciudad de Houston, que se llama Nación TV, en el canal 55, 55.3 es el canal en la televisora digital, ok, si usted tiene televisora digital, 55.3, si ya compró su cajita para la televisora que tiene, 55.3, 5 a 6 de la tarde, Nación TV. Una llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Sí, yo tenía una pregunta. Quería saber en qué categoría estoy yo. Por ejemplo, si yo me divorcié y mi ex esposo murió, pero luego cuando él murió, bueno, yo diré... Mire, hermana, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Hay un folleto que yo escribí sobre que contesta todas esas preguntas. Hermano, ya lo leí, pero no, es que no va ahí, porque nada más quiero saber si soy viuda o soy divorciada, hermano, es todo lo que quiero saber. Él estaba casado con alguien más cuando él hermana, murió. Hermana, yo creo que el folleto contesta esa pregunta, ¿ok? Dios me la bendiga. Una llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Yo tengo una pregunta así que me tiene mucho preocupada. Yo tengo un hermano mío que de sangre, ¿verdad? Él está practicando una religión judía y yo soy otra religión cristiana, y él me critica mucho porque apenas el día pasado de ayer me dice que la Biblia de nosotros es nada más son libros, que dice que si nosotros no hacemos el holocausto y todo eso que ellos hacen, que cuando yo vaya al cielo que Jesús claramente nos va a echar al infierno nuestro Señor, porque estamos haciendo todo eso. Dígale a él que está muy atrasado, el pobrecito. ¿Él era cristiano antes? Sí, nosotros tenemos una iglesia cristiana, pero ahí realmente lo están cambiando, y a mí pregunto, ¿había sido cristiano él antes? Sí, ah, sí, okay. Sí. Mire, estudies el libro de Gálatas, donde Pablo dice... Pablo dice en una forma bien clara, dice que el que se circuncida sencillamente, o el que se vuelve judío después de ser cristiano, sencillamente se ha vuelto a la carne y ha abandonado la gracia. Esto dice el libro de Gálatas, son pocos capítulos, estúdielo bien. Y también estudie, por favor, Hebreos capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10. Allí nos hablan todos estos capítulos, cómo la ley ya no se aplica, la ley pasó. En Gálatas dice que la ley era el ayo, la muleta para llevarnos a Cristo. También estúdiese Romanos capítulo 7. El capítulo 7 y capítulo 8. En el capítulo 7 de Romanos se nos habla y se nos dice sencillamente que la ley fue dada para enseñarnos a nosotros, los pecadores que éramos, pero por la ley nadie se salva. Por eso la sangre de esos animales, toros y machos cabríos, conforme dice el libro de Hebreos, solamente era un recordatorio de lo que Dios iba a hacer cuando mandara a Jesucristo. En otras palabras, el pobrecito hermano suyo está completamente confundido. Entonces yo no me preocupo de eso, porque yo... Hermana, no se deje ministrar por esa persona. Porque ellos me critican bastante. Ok, Dios me la bendiga, mi hermana. Ok, Dios la bendiga. Amén. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, buenas tardes. Dios le guarde a usted. Soy nueva en el Evangelio. Le puedo hacer una pregunta y la escucho por la radio. ¿Qué quiere decir fatuo? La palabra fatuo significa insensato, ¿ok? Gracias. Dios le bendiga. Una persona insensata, una persona imprudente en ese aspecto, lo que eso significa. Una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, yo llamaba para hacer una pregunta. Adelante. En Éxodo 20:26 dice, no subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra. En el Antiguo Testamento, oiga bien, lo que pasa es que en el Antiguo Testamento los pueblos paganos hacían unos altares muy suntuosos. En otras palabras, labrado en piedra, eran cosas muy bonitas y muy hermosas, y ponían sus ídolos allá arriba, y prácticamente era un asunto donde había un orgullo por la religión, por los altares que se hacían. Dios le dice, el altar que tú vas a hacer, hazlo sencillo, lo va a hacer de piedra, lo va a hacer rústico, y dice, cuando subas a él, no le va a hacer escalera, en otras palabras, algo extremadamente grande, porque la gente también en aquel tiempo no usaba ropa interior como nosotros usamos en el día de hoy, ¿se da cuenta? Entonces Dios pone esta cosa de esta manera, pero el punto aquí no era necesariamente la escalera o no la escalera, sino Dios estaba hablando de algo sencillo, donde el enfoque no era el altar lujoso, sino la presencia de Dios, o al Dios que se andaba adorando. Este es el punto detrás de esto. Amén. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga. Dios le bendiga. Una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Mire, ayer escuchando a un católico, dice que los huesos del apóstol Pablo están enterrados abajo de la capilla papal, que por eso es el auténtico sucesor de Cristo aquí en la tierra, que todos nosotros somos unos protestantes. Pobrecito católico, ¿verdad? Sí. No importa dónde estén los huesos de Pablo, o los huesos de Pedro, o los huesos de María, que sabemos que está aquí en la tierra. La importancia no es el hueso del muerto. Acuérdese que Jesús dijo, yo estableceré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y acuérdese que cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, Simón Bariona, Simón Pedro, hijo de Jonás, dice, porque no te lo reveló, apucalufé, no te lo reveló, carne ni sangre, Jaima Gesar, si no te lo reveló Jalat Apocalufé, Gemepater Geuranos, el Padre que está en los cielos. Y le dijo, y tú eres Pedro, tú eres Petros, y dice, y sobre esta Petra será fundamentada mi iglesia. No sobre Pedro, sino sobre la afirmación que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que lo dijo por revelación. Eso es lo que el griego original dice. La iglesia no está fundamentada sobre una persona, sino sobre Jesucristo. ¿Estamos claros? Y cuando en Efesios dice que la iglesia está fundamentada en la doctrina de los apóstoles y profetas, se está refiriendo en los apóstoles y profetas, se está refiriendo a la doctrina revelada que nosotros tenemos en la palabra de Dios, no en la persona. ¿Ok? Ok, Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga y le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Pastor, Dios me lo bendiga. Muy buenas tardes. Adelante. Pastor, una pregunta. Cuando Abraham pagó por el entierro de Sara, esa época, pues a él le dieron el entierro para que enterrara su muerte y todo. Hasta la fecha de hoy, ¿eso sigue siendo tierra para ellos o eso ya no? ¿O solo era ese pacto en ese momento? Bueno, acuérdese que la tierra se le dio a Abraham para siempre. Abraham pagó por la tierra, pero ya Dios se la había dado. Pero obviamente otro dueño lo ocupaba y Abraham no quería que se mirara que alguien le estaba dando dádivas, sino que quería darle toda la gloria a Dios. Pero obviamente por la promesa dada a Abraham, Abraham desde que salió de Ur de los Caldeos, Dios le llamó, todas esas tierras se las había entregado a Dios. Acuérdense que el dueño de la tierra es Dios. Y esa tierra fue entregada a Abraham para siempre. Ah, ok. Ok. Ok, pastor, gracias, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Una llamada más, buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, pastor. Adelante. Mi pregunta es, ¿por qué muchas veces se confunde el amor filos del que está hablando con el amor eros? Porque el mundo, acuérdese que en la Biblia no aparece eso de eros. En el mundo, obviamente, acuérdese que los griegos tenían varias maneras de pronunciar amor. Y en otro, esto viene de literatura griega, fuera de la Biblia. Bíblicamente el ágape está lo que se llama aquí el filio, está el amor de padre, storage, está el amor, y también aparece lo que se llama el eros o el erotismo. Y la erotismo realmente, o sensualismo, vamos a ponerlo de esta manera, no es necesariamente amor. ¿Se da cuenta? El asunto es que la gente en el mundo le describe eso como si fuera amor. Puede ser una relación, puede ser una pasión, puede ser cosa que encienda el sensualismo, pero eso no necesariamente es amor. Amén, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Bueno, saludo al hermano que levanta la basura. Por ahí va, ya me pitó. Dios me le bendiga mucho, mi hermano. Gloria a Dios. Muy bien, 713-991-5760. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Aló, pastor, buenas tardes. Adelante. Una pregunta. Si yo doy una donación mensual a una empresa, a una organización que ayuda a, por ejemplo, niños en Centroamérica, ¿podría tomarse eso como el diezmo? La respuesta es no, porque la palabra de Dios dice trae los diezmos al alfolí. Y una organización en Centroamérica no es el alfolí. Sí. Es directamente a la iglesia. Tiene que ser a la iglesia. Ah, okay. Ok, usted puede dar la ofrenda que usted quiera. Dale el 100%, el 90% de su salario, dáselo a quien usted quiera. Pero el 10% de Dios en su iglesia. Ok. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Sí, hermana, tengo una pregunta, pastor. Adelante. Quiero saber por qué los de la religión Solo Jesús no creen en la Trinidad. Bueno, pregúnteselo a ellos. ¿Ok? Gracias. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, pastor. Una pregunta un poquito fuera del tema. ¿Las primicias las tenemos que dar una vez al año? Mire, hermana, yo lamento mucho decirle, la primicia significa Jesucristo. La primicia, aunque hay iglesias que piden primicia, le voy a decir la verdad detrás de esto. Primicia en el libro de Corintios es Jesucristo. Dice que Jesucristo es la primicia de los que durmieron. Y la celebración de las primicias en el Antiguo Testamento tipificaba sencillamente la resurrección de Jesucristo. ¿Ok? Ok. Gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas tardes. Dios te bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. Mi pregunta sería, uno como ministro o pastor, ¿puede ordenar a los miembros qué deben comprar o qué deben tener en casa? Ay, bueno, yo le voy a decir esto. Vamos a quitar la palabra ordenar, porque cuando se habla de orden, o se habla de exigir, o se habla de dictar, ya estamos hablando de alguien que está prácticamente gobernando, como si fueran hijos suyos, a alguien. El ministro, en cosas que están mal, puede advertir, decirle a la gente que es peligroso mirar tal programa o que tal producto, tal cosa, puede atentar contra su fe, puede advertir, y yo creo que es el trabajo del ministro, orientar, pastorear, cuidar, pero dar una orden y exigir ya se está pasando de la raya. Pero en referente que tengas un perro y que dediques amor a ese perro en vez de dedicarle amor a un ser humano, ¿te puede quitar el amor de darle un... No, porque el amor es inagotable, yo puedo amar un perro y puedo amar a los seres humanos. Ahora, si yo nada más voy a amar el perro y le doy preferencia al perro antes de la esposa le da preferencia al perro antes que al esposo, ahí hay un problema. O preferencia al perro antes que los hijos, ahí hay un problema. Pero podemos amar a las personas y amar la creación de Dios y amar a los animales. El amor es inagotable y podemos amar a todo el mundo, hasta los enemigos podemos amarlo. Muy bien. Gracias por su respuesta. Dios me le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Hello. Ahí no había nadie. Muy bien. 713-991-5760. Una llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Una pregunta que... Bájele al radio porque no podemos hablar así. Bueno, lo voy a escuchar en la radio la respuesta, hermano. Y en Efesios 2, creo que el 7 o el 6 dice que nos hizo colocar en lugares celestiales. Entonces, ¿a qué se está refiriendo eso, hermano? Escúcheme por la radio, entonces. Nos hizo colocar en lugares celestiales. Bueno, sencillamente, recuérdese que en Jesucristo Él es nuestra cabeza y nosotros somos miembros de su cuerpo. Y si Jesús está en el cielo, aunque nosotros físicamente estamos en la tierra, estamos en lugares celestiales en Jesucristo. Tenemos entrada a los lugares celestiales en Jesucristo. Tenemos entrada al Padre por medio de Jesucristo. Por lo tanto, se refiere a eso. Estamos representados en los lugares celestiales por Jesucristo. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano, Dios lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Yo tenía una pregunta. Una iglesia que le exige prácticamente estar ahí el lunes, el miércoles, el viernes, el sábado. Volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo que dije hace un ratito, hermana. Una iglesia puede tener servicio 4, 5 días o todos los días. Y sería bueno, qué bueno sería que todos los hermanos pudieran estar siempre en todos los cultos en la iglesia. Pero yo como pastor o ningún pastor puede exigir, obligar. Porque si usted va a la iglesia porque la obligan, ya el propósito de su servicio a Dios ya se ha perdido. Porque usted va no porque quiere, sino porque le están obligando. ¿Se da cuenta? Porque hay hermanos que no les queda tiempo de pasar tiempo con sus familias, con bueno, sus hijos, en otra pero palabra, hacen sentir la gente como que... Bueno, no se puede obligar a la gente a hacer nada. Mire usted, Dios no obligó a la gente. Dios no obligó a Adán a quedarse con él. Le dijo, mira, el día que no quiere estar conmigo, come del árbol y ya. A los ángeles que se rebelaron, Dios no lo obligó que se quedaran, ni al diablo tampoco. Entonces, si Dios da libertad moral a la gente, ¿por qué nosotros vamos a exigir o a obligar algo? ¿Se da cuenta? Y entra también, hermana, lo que es lo razonable. Y yo no quiero murmurar ni criticar una iglesia que tenga servicio todos los días. puede tener servicio todos los días, pero obviamente no todos los hermanos van a poder estar en todos los servicios todos los días. Otra pregunta, hermano, ¿la ofrenda debe de ser más que el diezmo o puede ser menos? La ofrenda es proporcional conforme Corintio lo que usted gana, ¿ok? Gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada más, buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano, es primera vez que hablo. Ajá. Tengo una pregunta, hermano, el pueblo judío, ¿qué idioma habla hoy en día? Habla hebreo, hermano. ¿Hebreo? Hebreo, sí, señor. Hermano, y yo tengo entendido que el pueblo de Israel, el país, hubo un tiempo que fue desaparecido, ¿como en qué año desapareció? El asunto es, bueno, en el año 70, después de, le voy a poner dos veces, en dos ocasiones ha ocurrido esto. En el imperio de Nabucodonosor, cuando Nabucodonosor existió, vino e invadió Judá. Primero los asirios invadieron el norte de Israel y destruyeron las tribus, y luego Judá, ciento y tantos años después, fue invadido por Nabucodonosor, e Israel duró cautivo 70 años en Babilonia. Luego pasó a mano del imperio persa, y luego bajo el imperio persa, Darío y Ciro el Grande se dio el edicto para que Esdras y Nehemías regresaran, y entonces se restauró Judá, se restauró Jerusalén, y vinieron los cautivos de Babilonia. Israel entonces comenzó a florecer de nuevo, y ya no como reino dividido. Entonces, los griegos con Alejandro el Grande tomaron el control de Persia, y con Persia, el dominio de persa sobre Israel pasó entonces al imperio griego, y en el imperio griego ya se estableció el idioma griego, se estableció, bueno, el dominio de Alejandro el Grande. A la muerte de Alejandro el Grande se dividió el imperio griego en cuatro alas del imperio, fue allí donde, en esa división, entran los romanos, y los romanos fue en el año ciento y tanto, más o menos, antes de Cristo, más o menos 160 años antes de Cristo, con Pompeyo, con Marco Antonio, con Octavio, en lo que se llamó la República Romana, Julio César, tomaron dominio de los restos del Imperio Griego, y es en esta parte donde Israel pelea lo que se llama la Guerra de la Independencia, que fue la guerra de los Macabeos, con Matatías Macabeo, Judas Macabeo, y es allí, en este periodo, donde los romanos toman dominio. Es un periodo que está después de Malaquías y antes de Mateo, en el periodo intertestamentario. Es allí, bajo el Imperio Romano, con el primer emperador romano, que fue Octavio Augusto, que nació Jesucristo, para luego en el año 70 después del nacimiento de Jesucristo ser destruido. El pueblo de Israel fue destruido, esparcido por todo el mundo, eso quedó desolado, hasta el año de 1948, donde por un edicto de las Naciones Unidas, por el protectorado inglés que protegía esas tierras, se dio lugar al establecimiento de lo que es hoy el Israel moderno. Muchas gracias, hermano. Pues de veras que yo admiro mucho lo que usted conoce, y yo siempre me había hecho esa pregunta, ¿en qué idioma hablaban de hoy en día? Porque como el pueblo había sido... Sí, pero ellos siempre salvaron su idioma, y ellos hablan el hebreo. Usted va a Israel, en Israel el idioma oficial es el hebreo, en el día de hoy. ¿Okay? Pues muchas gracias, hermano, y hay que aprender de ellos, porque ya muchos aquí ya no hablan español. Dios me lo bendiga. Okay. Dios le bendiga, hermano. Amén, sí, se apellidan Martínez, Rodríguez, Domínguez, no hablan español. Ok, Dios le bendiga, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Tengo una pregunta. Amén. Por internet, yo quería escucharlo en vivo, pero no, nunca puedo oírlo. Bueno, quizá tiene que hacerle un upgrade a su computadora, pero me puede oír en dialogopastoral.com. Sí. O en... Escuche. O en radioaleluya.org. Okay, Radio Aleluya. O también en radiocristiana.com. Okay, muchísimas gracias. Tres lugares, okay. Gracias. Dios le bendiga. Una llamada más, buenas tardes. Dios le bendiga, mi brother. Tengo una pregunta, mire, queremos hacer ayuno para interceder por una persona que está presa. Queremos saber cómo se puede dirigir el ayuno, si es absoluto, sin líquido, con líquido. Ahí es donde está. ¿Qué Dios le ha dicho? Porque no es asunto qué tipo de ayuno. El tipo de ayuno que yo haga o que usted haga depende de la situación y depende de la urgencia que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. Ok. ¿Entendido? Tiene que ser absoluto. Si eso No, fue eso lo que dije. Ok. El tipo de ayuno que usted va a hacer depende de qué es lo que usted está sintiendo en su corazón que quiere que Dios haga. Oh, okay. No es algo que usted calcula diciendo, es esto lo que voy a hacer. Ajá. Hay ocasión donde la necesidad hace que el ayuno sea más intenso. Hay ocasión donde la necesidad no es tan meritorio que mi ayuno sea tan intenso. Acuérdese que la gente ayuna no como sacrificio, la gente ayuna para poder tener mejor comunión con Dios. Ok, Dios me lo bendiga, amigo. Dios le bendiga a usted. Una llamada más, buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Te tengo una pregunta, no sé si usted me la puede contestar. Normalmente yo lo miro a usted en el canal 22, si no me equivoco. Sí. A las 11:30. Uh-huh. Con la nueva caja digital, ¿en qué canal lo puedo localizar? En la caja digital me va a ver a partir del lunes en el canal 55.3. Si usted checa ahorita, ya está en el aire, pero están en transmisión de prueba ahorita. Pero a partir del lunes, 55.3. ¿Ok? Oh, okay. Dios lo bendiga, hermano. Dios me lo bendiga. A las 5 de la tarde todos los días, ¿ok? 5 de la tarde todos los días. Más llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Quería preguntarle acerca de aquí de Génesis. En el 4:17 dice que conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch. Enoch, sí. Ok. Entonces, yo quería preguntarle acerca de dónde tomó... Una hermana de él. Chéquese Génesis capítulo 5 y vas a ver que Adán tuvo hijos e hijas. Así es, pero yo pienso que tuvo que esperar que crecieran, ¿verdad, hermano? Porque como se vivía hermano, mucho tiempo... Bueno, hermano, pero que la gente, imagínense, en el Antiguo Testamento la gente se casaba a los 40 años. Isaac se casó a los 40. Y la gente dejaba de ser niño a los 30 en esos tiempos. Y Adán vivió 930 años, Adán vivió 930 años, nada menos, ¿qué le parece? Por lo tanto, había más tiempo que chorizo allí para esperar. Una llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Tengo una pregunta, en el libro de Primera de Samuel, desafortunadamente no tengo exactamente el capítulo. La Divina de Endor. Okay. De ahí va usted. Dice que a Saúl se sintió abatido. Ya entiendo, el asunto de la bruja. Es exacto. Y bueno, la aparición de Samuel, eso es lo que no entiendo. Bueno, ¿por qué se hace usted de confusión? Acuérdese, pues, espéreme. Ajá. En el monte de la transfiguración apareció Elías y Moisés con Jesús. Uh-huh. Ajá. Entonces... Okay. No, sí, yo entiendo Dios, eso. Dios, pero... Dios puede hacer lo que él quiere hacer. Aunque los muertos no salen, repito, ajá, los muertos no salen. Y de ahí a Samuel no lo hizo venir la bruja. Allí voy yo. La bruja no fue la bruja. La bruja no fue la que lo hizo venir, obviamente, porque un brujo no tiene poder para sacar un muerto de la tumba. Exacto. Oh. Bueno, eso yo quería. Okay. Ya tiempo quería hablar. Gracias, hermano. Dios te agradezco mucho. Dios me lo bendiga, mi hermano. Amén. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Sí, hermano. En la actualidad del Israel de hoy, hermano, ¿ellos saben de qué tribu son? Oh, sí, usted habla con cualquier judío y ellos saben. El asunto, Israel tiene, ha tenido la peculiaridad que todo el tiempo ellos han guardado su genealogía. Han sido meticulosos, por eso usted mira en el Antiguo Testamento, fulano, hijo de fulano, hijo de fulano, hijo de fulano, ellos saben. Y la genealogía judía es una genealogía que está altamente, altamente puesta. Cada judío sabe de dónde viene. Ok, hermano. Gracias, hermano. Dios me le bendiga. Incluso a nivel genético, oiga bien, ¿cómo está esto? Los judíos al día de hoy tienen un banco genético. Si usted quiere saber si tiene sangre judía, usted se saca la sangre, la manda a ciertos lugares y ellos le analizan la sangre con el banco genético que ellos tienen y ellos le pueden decir si usted desciende de ellos o no. Tan así está la cosa. 713-991-5760. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Tengo una pregunta acerca del Espíritu Santo. En días pasados, en semanas pasadas, yo he sentido de parte de Dios, pero tenía miedo decir lo que me estaba diciendo Dios, porque no sabía si era de la carne o del Espíritu. La semana pasada el Espíritu me confirmó algo y dos personas fueron salvas porque hicimos un viaje que el Espíritu me puso. Y hicimos ese viaje y dos personas fueron salvas. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es que si debo callar lo que el Espíritu me trae. Bueno, si hay cosas, no todo lo que el Espíritu Santo le revela a uno es para uno decirlo. Okay. Hay cosas que el Espíritu Santo pone en el corazón de uno que es para uno, para advertencia, y no todo, y esto tiene que ver mucho con la madurez cristiana, no todo lo que, hay un montón de cosas que quizás uno puede percibir del Señor que no a veces no es prudente hablarlo. A menos que el Señor le diga quiero que diga, entonces ya uno dice, pero ese fue el problema, hermano, que esta semana ayer yo le dije a una persona. Pero hay gente que por pretensión dicen todas las cosas como para ellos hacerla de profetas. Ajá. Eso es lo importante. Hermano, lo que pasa es que yo sentí un peligro. Yo sentí un peligro y quise prevenir a una persona y la persona me comentó ya en la noche que se había sentido mal y se había deprimido. Tiene que tener cuidado por eso, porque hay ocasiones donde la gente, y cuidado también con lo que percibe y cómo lo percibe, hay ocasiones donde usted dice cualquier cosa y cuando dice cualquier cosa, pues puede afectar la vida de la persona que dice. Tenemos mucho cuidado. Ok, una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, hermano, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Y nada más quería preguntarle respecto a lo que comentó ahorita. ¿Cómo es posible que una persona genéticamente se distinga si es judío o no? Bueno, genética. Lo escucho por el radio, bro. ¿Cómo una persona que genéticamente pueda saber? Sencillamente por herencia. Por herencia. Acuérdese que mucha gente en Europa, europeos que vinieron a América, de España, de otros países, los judíos estaban regados por todas partes antes. Hasta el día de hoy hay judíos en todas partes. Y a nivel genético hay no tengo el tiempo de explicar todo esto, pero a nivel genético hay lo que se llaman marcadores raciales, marcadores genéticos, donde se conoce y se sabe, por ejemplo, si la familia suya, si agarramos el abuelo suyo y hacemos lo que se llama el mapeo del genoma genético de su abuelo y luego tomamos la sangre de todos ustedes y hacemos el mismo mapeo, los marcadores genéticos, y esto es algo científico, en toda la familia aparecen las dos líneas y esto tiene que ver por el DNA, pero el explicarlo es algo muy profundo, muy científico, que quizás no se va a entender si me pongo a explicar esto. Dios le bendiga y será hasta la próxima. Hemos